Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra. Esta vez lo hacemos en directo desde Radio Municipal de Teguise. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar el Día de Canarias. ¡Arráncate ahí con el temple, hombre! ¡Uy! ¡Ya lo está esperando ahora! ¡Pero dale más vinito, hombre! ¡Uy! ¡Ahora, Kiki! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! Para nosotros es un día especial porque salimos de las instalaciones del CRIBO para venir a esta radio que ya por fin parece una radio, gracias a la gran labor que hace Raúl Prada y por supuesto gracias a los concejales de cultura, de radio, al alcalde por supuesto y a la corporación del Ayuntamiento de Teguise que ha hecho que esto sea posible. Es muy bonita y a ver si a través del Facebook de La Ovejita Negra se la podemos presentar para que vengan a visitarla, que seguro que tanto Raúl como Rina y todos los que llevan la radio municipal de Teguise estarían encantados de que vengan a visitarle y estar con ellos aquí. Nosotros nos toca estar aquí hoy para celebrar el Día de Canarias y para hacer el especial Ovejita Negra del Día de Canarias, que está plagado de información sobre el Día de Canarias. Para empezar haremos una entrevista a diferentes concejales del Ayuntamiento de Teguise, el Ayuntamiento de Arrecife, y estamos en contacto a ver si también podemos hacerle una entrevista al concejal de festejos del Ayuntamiento de Tía. ¿Por qué? Porque también nos estamos escuchando en Radio Municipal de Tía, gracias a la labor también que hace importante Ruiz, que también está siempre con nosotros con lo que hace La Ovejita Negra, y desde aquí queremos agradecerles a los dos, tanto a Raúl Prada como a Ruiz, que siempre que se lo pedimos están a nuestra disposición, y eso se agradece. ¿Por qué? Porque somos personas que intentamos hacer llegar la voz del CRIBO a donde más se pueda oír, pues mejor. En este caso, hoy en directo nos vamos a escuchar en Radio Municipal de Teguise y en Radio Municipal de Tía. También en la segunda parte del programa haremos un debate, los compañeros del CRIBO, que hoy estamos plagados de compañeros que no cabemos casi en el estudio. Vamos a hablar sobre el Día de Canarias, por supuesto, ellos aportarán lo que opinan sobre este genial día. También en el Rincón de la Ilusión, todo tiene que ver con el Día de Canarias. Hablaremos de la adivinanza, que por supuesto es algo canario. También tendremos la receta canaria que nos trae nuestro compañero Santi. Deportes autóctonos de la mano de la compañera Mari Carmen. Cine canario, hablará de la película Mararía, Javier Casal. La música canaria que estará presente durante todo el programa. Y los minutos de sabiduría de la compañera Dulce, que hablará, por supuesto, de cosas relacionadas con Canarias. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. ¡Comenzamos! Vamos cuatro guitarras, bandurria, requinto, quintillo y laúd. Todos cantábamos y se sobra y el trillo rumbo a Santa Cruz. Y algo fuerte, melodera, cuando desde algunos saltamos. Doña Olivia Duque, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Además que supongo que será mañana atereada post elecciones, porque hay que hacer todo otra vez, nombrar concejalías, etcétera, etcétera. Desde aquí, desde esta Ovejita Negra, enhorabuena por la gran victoria que han conseguido, Coalición Canaria Anteguise, porque cuando las cosas se hacen bien, yo creo que el pueblo lo premia, ¿no, Olivia? En el caso de ustedes, el alcalde y toda la corporación, yo creo que ha sido gran triunfador en estas elecciones por el buen trabajo, ¿no? Sí, pues la verdad que muy contentos, muchas gracias por esas felicitaciones, muy contentos porque, como bien dices, pues yo creo que es una recompensa que nos dan los vecinos, y nos lo dan pues por eso, ¿no? Porque han visto no solo un trabajo que llevamos realizando desde el minuto uno que tomamos posesión hace 4 años y no hemos parado de hacer ese trabajo, sino también por la cercanía, ¿no? Por la cercanía que hemos demostrado cada uno de los concejales a la cabeza con el alcalde, con nuestros vecinos, escuchando los problemas e intentando pues darle solución, que muchas veces no es tan complicado, que muchas veces es simplemente escuchar y atender y hacer alguna gestión, pero no es difícil, lo único que hay que echarles un poquito de ganas. Olivia, todavía no sabes si vas a ocupar la concejalía de cultura, vas a seguir igual, de momento eres la concejal de cultura y por eso te hemos llamado, ¿no? Sí, bueno, yo de momento sigo siendo la concejal y bueno, seguramente que seguiré siéndolo la próxima legislatura, lo más probable es que así sea, y seguiremos pues trabajando en la línea que llevamos trabajando durante estos 4 años. Hablemos del Día de Canarias, Olivia, porque lo organizaron, por supuesto, muchísimo antes de que se celebraran las elecciones. Ya no sé cuántos años se cumplen del Tenderete Canario, que se hace mañana prácticamente en todo el casco antiguo de Teguise, y que ya creo que no hay plazas ya para sentarse, me parece, ¿no? Pues así es. Bueno, yo creo que el Tenderete Canario tiene ya más de 2 décadas de historia y bueno, siempre se ha hecho en lo que es en la villa. Es verdad que en los últimos años estábamos cambiando el espacio de la carpa, intentando hacerlo al aire libre, ¿no? Utilizando un poco los espacios naturales que nos da la villa y los escenarios pues tan incomparables que tenemos. Pero bueno, este año ya pues hemos decidido hacerlo otra vez dentro de la carpa, también por un tema de clima, ¿no? De evitar un poco lo que es el frío y el viento, sobre todo a las personas más mayores. Y bueno, pues lo hacemos en la carpa y claro, con toda esta nueva ley de actividades clasificadas y planes de seguridad y demás, pues tenemos que cumplir un aforo y bueno, pues como bien decías, ya desde ayer esas invitaciones quedaban agotadas. Hemos intentado abrir un poquito más el cupo, pero hasta donde la ley nos permite hacerlo, pues por como te digo, tenemos que tener todo controlado, todo lo que es un plan de seguridad para que la gente esté pues lo más segura posible y vaya todo perfectamente. Cuéntenos cómo va a ir ese Tenderete Canario, sobre todo lo que no va a faltar seguro es el gofio, las papas arrugadas y el folclore, ¿no? Sí, bueno, seguro que lo que no va a faltar es el folclore. Gracias a Dios, pues Teguise cuenta, la villa cuenta con varias agrupaciones folclóricas y agrupaciones musicales y parrandas que nos acompañarán, estarán todas ellas pues mañana por la noche, y además pues hemos traído este año, que hacía también muchísimos años que no se hacía, pues hemos traído a un grupito de una parranda de Gran Canaria que bueno, pues que va a estar también con nosotros, y bueno, pues lo que no va a faltar, pues lo que siempre intentamos en los últimos años es que la gente un poco concienciar a la gente de la cultura de compartir, que entre todos podemos hacerlo, ¿no? Hay muchos sitios en Canarias que ya lleva muchísimo tiempo haciéndolo así. Nosotros en los últimos años también lo hemos planteado y la verdad que funciona muy bien. La gente está muy comprometida con ese tema y todo el mundo, pues todas las personas que se acercan hasta el Tenderete, pues traen algo de Enyesque. El ayuntamiento pone lo que es toda la parte de bebida, vino, agua, refrescos y bueno, las roscas y demás. Y bueno, pues la gente suele traer pues su Enyesque y compartirlo en la mesa donde se queda sentados, ¿no? Yo creo que eso se diferencia un poquito, no sé cómo serán los otros pueblos, pero yo creo que los otros pueblos es más bien que el ayuntamiento pone la comida y la bebida y luego la gente la compra. Aquí es un poquito, como acabas de decir, de compartir, de sí, que la gente pues también haga cocina canaria en sus casas y lo comparta con el resto, y yo creo que eso es importante también, lo acabas de comentar, ¿no? Sí, yo creo que es una labor también muy muy positiva, ¿no? El concienciar a la gente de esa cultura, ¿no? Esa cultura de compartir, de ayudar a los demás, de pues a lo mejor yo no puedo llevar sino un poquito de papas arrugadas, pero el otro puede llevar una caldera de tollos o lo que sea, ¿no? Entonces, el compartir, el sentarnos, el lo tuyo es mío también y lo mío es tuyo, ¿no? Y intentar que no siempre salga todo de la institución, sino que seguro que si todos ponemos un granito de arena, pues a la institución le sale más económico y todos disfrutamos de ese día. Además, lo comentaba el año pasado también Olivia, que no solo se basa la tradición canaria y lo que intenta hacer la Concejalía de Cultura para hacer llegar la cultura canaria al municipio, porque comentabas el año pasado, que me gustaría que lo recordaras también, de que hay varias escuelas de folclores distribuidas por todo el municipio y por todos los pueblos, ¿verdad? Sí, pues tenemos 13 escuelas, hay 13 escuelas de lo que es el toque, ¿no? y el canto. Y la verdad que, bueno, hace pues un par de semanas hacíamos el cierre en Muñique de todas esas escuelas y es increíble, ¿no? Es increíble la labor que hacen pues los padres desde el momento en que apuntan a los niños esas clases y los llevan a esas clases, los monitores por la labor tan increíble que hacen y también pues los propios alumnos, ¿no? Que al final te das cuenta de que con poquito se hace mucho, que entre todos, si todos poniendo de nuestra parte, en este caso las personas que entienden del folclore, pues se prestan a seguir enseñando y a seguir llevando eso más allá, pues al final nos queda un patrimonio, pues en cuanto a lo que es el folclore canario, muy muy positivo, ¿no? Y bueno, eso también se ve y es importante y hay que reconocer el trabajo que se hace por parte de todas esas personas. Además que el ayuntamiento ha apostado mucho por la tradición canaria, con diferentes esculturas en el pueblo de Teguise, en el casco antiguo. Antes entrando vimos los diabletes, que muchos de ellos no lo habían visto, y esto qué es, y también hay otra cerca de la Plaza de los Leones también, o sea que están la Plaza de los Leones, ¿cuál es? Que no recuerdo ahora. El Rancho de Pascua, o sea que están apostando también con tradiciones que tenemos los canarios y que tiene el municipio de Teguise, que eso es importante también, que sobre todo los más jóvenes se acuerden de que eso está ahí, ¿no? Claro, la intención fundamental es que dentro de 50 años, dentro de 60 años, no es decir ponemos una escultura, nos sacamos la foto y qué bien quedamos todos, no. La intención es que dentro de 50 años nuestros nietos puedan pasarse por ahí, puedan ver y observar, ¿no?, lo que son las tradiciones y no se olvide, ¿no? Porque a veces uno está ahora aquí e intenta hacer todo lo posible para que esas tradiciones y ese patrimonio no se pierda, pero no sabemos lo que puede pasar dentro de 50 años y por lo menos eso está ahí y pasará algún niño y preguntará, ¿y qué es esto?, ¿no? Claro. Y se le explicará lo que es, ¿no? Yo creo que eso es importante y es una labor que el ayuntamiento debe estar ahí, igual que las clases de construcción de timple, ¿no? Es intentar siempre que haya alguien que esté dispuesto a enseñar esa labor tan importante o las personas que trabajan la roseta, las que trabajan la cerámica. El ayuntamiento tiene que apostar por eso y tiene que seguir apoyando, y la próxima semana, aprovecho, pues hacemos lo que es el cierre del plan cultural, donde se mostrará los trabajos que han estado haciendo alumnos y monitores, pues de eso, de cerámica, de roseta, de corte y confección, de calado, de construcción de timple, todos los cursos que hay, pues se mostrará los trabajos que han estado realizando durante estos meses de curso que llevan trabajando. Teguise, 600 años, municipio de la cultura, creo que algo así se llama el 600, logo, ¿no? Sí, 600 o sea años que, de historia. Tela marinera lo que puede contar el municipio de Teguise. No tenemos tiempo más para seguir entrevistándote, Olivia, porque queremos que entren más concejales de turismo y de cultura y que cuenten lo que van a hacer en sus municipios. Agradecerte que hayas estado aquí con nosotros un ratito y nada, que lo pasen bien. Me imagino que ya tendrás el traje planchado, ya tendrás todo preparado, el enyesque ya también cocinado o casi, así que seguro que te vas a divertir muchísimo y sobre todo recibiendo muchísimas felicitaciones, que eso también se agradece, ¿no? Así que muchas gracias Olivia, a ustedes por estar con nosotros y nos vemos pronto, por lo menos el año que viene, a ver si podemos estar otra vez por aquí. Muchas gracias a ustedes, ya saben, quedan todos invitados a disfrutar de ese tenderete canario y a disfrutar de la villa y de todo lo que la villa les ofrece. Muchísimas gracias y buenos días. Día de Canarias en Teguise, 29 de mayo, en la carpa municipal de la Villa de Teguise, a partir de las 20:30 horas, tenderete canario. Reserva de mesa hasta el miércoles 27 en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Teguise. Grupo La Pichona, Acatife, Tercera Edad, Gran Aldea, Guanapay, Guajime, Parranda Los Valles, Parranda Teseguite. Grupo invitado, Parranda Mejunje. Trae tu enyesque y vive el Día de Canarias en la Villa de Teguise. Es una actividad del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Teguise. Teguise, 600 años de historia. Y seguimos en este especial Ovejita Negra en directo desde la Radio Municipal de Teguise. Recuerden que también nos escuchamos en Radio Municipal de Tías. Así que seguimos hablando del Día de Canarias. Y ahora tenemos al otro lado del teléfono al concejal de Turismo del Ayuntamiento de Teguise, del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Juan González. Buenos días, Rafael Juan. Hola, buenos días. Preparando el tenderete que tienen el sábado, me imagino, ¿no? Pues sí, estábamos ahí en el Parque Ramírez Cerdá, pues ya colocando las carpas, el escenario, bueno, todo la infraestructura necesaria, ¿no?, para celebrar por tercer año consecutivo el Día de Canarias en Arrecife, que hay que decir que no se había celebrado nunca hasta que, bueno, nosotros desde Coalición Canaria nos hemos propuesto que es un día importante y que se tiene que celebrar. Además, Rafael Juan, que cae en sábado, o sea, que mejor, ¿no? Sí, este ha coincidido, no va a haber polémica como hubo años anteriores, nos adelantábamos, nos atrasábamos, y este año coincide el sábado 30 y me parece que es un día magnífico, ¿no? Al igual que el año pasado, que a pesar de que, bueno, se hizo el 30 como nos indicaron y también pues fue de los mejores sitios donde había mucha más gente, ¿no? No donde mejor se celebró, sino donde más gente había. Cuénteme, Rafael Juan, el día de la tapa, el día de Canarias, ¿en qué va a consistir? Bueno, el día gira en torno a la celebración de la tapa. Van a haber juegos tradicionales para los niños, muchos tipos de juegos, desde el boliche, el trompo, el aro y demás. Luego va a haber un concurso de las señoras de la democracia, que siempre pues establecemos un concurso de canasta. Y la gente preguntará qué tiene que ver un concurso de canasta, pero bueno, es el juego al que ellas se dedican. Van a ir vestidas con los trajes tradicionales nuestros, con los trajes típicos, y han venido participando ya los años anteriores, pues van a iniciar pronto, sobre las 11 de la mañana, ese torneo para culminarlo por la tarde y descansar un ratito al mediodía. Y luego vamos a tener diferentes actuaciones musicales con las parrandas que están con nosotros siempre todos los sábados en el mercadillo, con los labradores, con los buches y con las demás que ahora no tengo en mente, las 4 o 5 parrandas que tenemos siempre actuando ahí. Y vamos a culminar pues por la tarde ya con otros grupos, pues entre los que destacan los Gurfines, Timia, y luego tenemos la parranda central de La Palma, que estaba por aquí, y bueno, vamos a contar con ellos, y como colofón con el grupo La Trova, que es un grupo de 35 componentes muy importante, un grupo, digamos, que hace una música diferente y bueno, esperamos pasar una jornada bastante agradable. Escenario de grandes dimensiones, entonces, porque meter a 35, mi madre. Sí, estamos montando el escenario con la cúpula, como hemos hecho últimamente, pues para que también suene mejor, tenga mejor recorrido y también para que un poco estén protegidos del sol, ¿no? A medida de las posibilidades que se tenga durante el día. Y luego, pues, además de eso, de los 25 bares, pues, vamos a intentar, que estamos culminando el tema de que aparezcan queserías y también bodegas, ¿no?, para darle un poco más renombre o más importancia a los productos más autóctonos nuestros, ¿no?, y definirlos en la quesería y en el vino principalmente. Rafael Juan, el año pasado que tuve la oportunidad de estar, fue un éxito considerable. La verdad que desde por la mañana hasta por la noche que terminó, no paraba de entrar y de salir gente. Así que me imagino que este año se espera también con bastante público en ese día. Así que las medidas de seguridad tendrán que ser pues considerables, ¿no? Como estaba hablando al principio, ¿no? Sí, vamos, todo eso está contemplado. Hoy en día todo se hace ya con proyectos, con planes de seguridad, planes de emergencia. Y por seguridad va a estar cerrada la calle, lo digo para publicitarlo, desde la zona del casino, desde la Plaza La Paz más o menos, la rotonda de La Paz, hasta la Boca del Muelle, hasta la calle Real. Por lo tanto, ese recorrido va a estar cerrado y va a haber acceso para llegar tanto a la marina como para llegar al parking o el aparcamiento que hay en el islote del francés, pero que sepan que va a estar aquello pues bueno cerrado. También existe la posibilidad, recuerden que por la mañana Resiste tiene el mercado y va a funcionar, por lo tanto que los que se metan hacia adentro pues tendrán que salir luego por la zona de la calle Real, por detrás de la iglesia y demás. Bueno, lo que quiero decir es que aquella gente que no necesite entrar en la avenida marítima, que aparquen por los alrededores y por el exterior, o antes de llegar al casino, en el aparcamiento que hay por ahí, si lo estiman oportuno, ¿no? Sobre todo, que sepa que va a estar cerrado ese tramo de la avenida. Sobre todo, Rafael Juan, porque yo creo que muchas personas, no solo de Arrecife, sino del resto de la isla, deciden bajar a la capital para celebrarlos todos juntos, ¿no? Sí, bueno, y animar a todo el mundo, animar a la gente también que vengan con los trajes tradicionales, que cada vez somos más los que ese día lo utilizamos, y bueno, nos sirve para identificarnos más como pueblo y recordar el pasado, de dónde venimos, y bueno, todo lo que implica darle ese punto de identidad canario a la población, ¿no? Y también sentirnos orgullosos, ¿no?, de nosotros mismos. Por lo tanto, creo que es un día fundamental en el que tenemos que estar, tener en cuenta el cierre ese, los que se trasladen de fuera de Arrecife, y animarlos a que estemos ahí, pasar una jornada divertida, feliz, celebrando nuestro Día de Canel. Rafael Juan González, muchísimas gracias por intervenir en el especial Ovejita Negra del Día de Canarias y mucha suerte en todo lo que compete a la organización de este evento. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días y muchísimas gracias a usted. Gracias. Se sonroja el risco de Famara al caer el sol que tras el pico colorado se esconde. Mientras, el viento levanta la bruma de su cama y los alisios transportan la noche hasta la villa abrigada por Santa Bárbara. Se llenan de luz calles empedradas y terrazas por donde caminan de la mano la cultura y la añoranza. Conmigo a la noche blanca. De Tenerife hasta el Hierro, de La Gomera hasta el Roque, las siete islas Canarias son el símbolo del hombre que trabajando la tierra ve el fruto de sus labores. Atravesando el gran charco, llegaron a nuestra América, uniendo sangre canaria con el indio y con la negra, hijos de libertadores nacidos en Venezuela. Y seguimos adelante en este especial Ovejita Negra Día de Canarias. Ya están los compañeros de la Ovejita Negra preparados. Hoy la verdad que tenemos overbooking en esta sala, lo cual me apetecía muchísimo que estuviéramos todos, porque así tenemos más voces, más intervenciones. Los compañeros de la Ovejita Negra pues salen a ver este estudio y hacemos algo diferente, otra dinámica que por lo menos a mí como presentador y coordinador de este programa y de este taller, pues la verdad que me encanta hacerlo de esa manera, porque así ellos también hacen cosas diferentes. Están en la mesa ahora mismo sentados y por eso quiero pedir ya la opinión sobre qué es para ellos el Día de Canarias. Por ejemplo, el compañero Leandro. Adelante, compañero. Buenas tardes, buenos días. Yo personalmente el Día de Canarias lo llevo muy profundo, y muy, es una alegría que no lo puedo explicar, pero con lo que dijo la concejala de Cultura, Olivia Duque, veo que están preparados la gente de la villa, y así toda Canaria tiene preparado sus historias para celebrar el día, uno de los días más importantes de Canarias, porque lo merecemos. Y un disgusto que tengo muy profundo es la historia del petróleo. Bueno, pero gracias a Dios, Leandro, eso no se va a llevar al final. Ah, pero el sentimiento... Al final fue a buen puerto, ¿verdad? Ya. ¿Y cómo celebras tú el Día de Canarias, Leandro? Yo el Día de Canarias... ¿Van a ir al parque ustedes, que son vecinos del lugar? Dulce, ¿y tú? Me visto de típico y a bailar y a cantar y a divertirme, porque es una de las mejores, ya lo vuelvo a repetir, de los días de mi vida, que es Canarias, como tanto que la quiero. Amiga Dulce, que estás aquí al lado de Leandro, supongo que lo celebrarás con él, ¿no? Me imagino. Hola, buenas tardes, o buenos días, mejor dicho. La verdad que sí. Yo pienso que, como esto ya se lo dice mucha gente, que el Día de Canarias no debe de ser el día 30, sino que debe de ser cada día. Pero bienvenido sea el que se le dedique un día a Canarias. Y pues bueno, se celebran actos, entre ellos están también los festejos, porque lo serio no quita que también se hayan cosas lúdicas y cosas gratas y que uno disfrute. Y se aprovecha este día pues para dar conferencias, para recordar la gastronomía de Canarias, para recordar los deportes típicos, para recordar pues un montón de cosas. Y especialmente pues bueno, este día yo lo celebro y me gusta que informarme de todo lo que pueda haber para saber, porque me gusta saber las cosas, nada más. Muy bien, gracias, Dulce. Tenemos al lado aquí a Mari Carmen Ortega, que también pues celebra el Día de Canarias, me imagino, porque no sé si se va a Güime con su familia, se queda en casa y va por Arrecife. ¿Qué es para Mari Carmen el Día de Canarias? Bueno, ante todo felicitar a todos los canarios por nuestro día y, como no, a todos los que nos acompañan en este evento. Pienso que es importante tener un día donde se representen nuestras costumbres, nuestro deporte, nuestras culturas y, como no, nuestras tradiciones. Así que me parece sumamente importante. Y luego, en el terreno personal, decirte que lo voy a celebrar con mi familia en el campo. ¿En Güime, entonces? Montaña Blanca. Ah, es verdad, caramba. Yo diciendo Güime, Montaña Blanca. Bueno, está cerquita. Pero no, pero es que yo sabía que tú eras de Montaña Blanca, pero no me salió Güime, no sé por qué, por vecindad será. Estamos cerca. Güime, Magda también la tenemos por aquí al lado del micro, y me imagino que también celebrará el Día de Canarias de una manera especial, ¿no? Pues sí, para mí el Día de Canarias es un día muy importante, porque representa, es cuando realmente podemos ver, espera que me quito las gafas porque no estoy viendo nada. Vale. Es cuando realmente tenemos acceso a recordar lo que nuestros ancestros lucharon por sacar a la isla adelante, en este caso Lanzarote, pero somos 8 islas, contando la Graciosa, y no nos podemos olvidar de ella. Y nuestra cultura, nuestras tradiciones, mantenerlas, como decía la concejala Olivia, la señora Olivia, mantener esas tradiciones para que dentro de 40, 50, 60 años o el resto de la existencia de nuestro de nuevas generaciones, pues que se mantengan, y con nuestros esos cánticos tan bonitos que tenemos en cada una de las islas, esas costumbres, la gastronomía, como comentaba nuestra compañera. También estoy de acuerdo con la compañera Dulce, que comentaba que el Día de Canarias debe ser cada día del año, ¿no? Hay que recordar y agradecer también a todos los colegios de las islas, y de, bueno, de la isla, de lo que yo conozco, porque mis hijas celebran mañana el Día de Canarias, que sigan con esas tradiciones, ¿no? De celebrar por lo menos el Día de Canarias con todos los niños, con su traje típico, hacen actuaciones, llevan comida. Y yo creo que eso es importante, mantener nuestras tradiciones, nuestras cosas, porque después ya en el instituto ya es otra cosa. El instituto ya los chicos, no sé si celebran, si no celebran, ya deciden un poquito más, pero por lo menos hasta las 11, 12 años están sabiendo lo que es la cultura canaria, con el tenderete, con las canciones, con las cosas, los profesores le dicen, y yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, es muy importante. Por ejemplo, para mí es muy muy curioso cuando visité el castillo de Guanapaya aquí en la villa, enterarme de la historia de lo que fue la villa, de lo que lucharon, lo que tuvieron que sufrir las personas que vivían en la villa, ¿no? Se refugiaban en el castillo de Guanapaya cuando venían los piratas. Desde allí tiene una historia, fue la primera capital de la isla, tiene una historia muy importante, y estoy muy contenta con eso de que hay que compartir. Estoy muy de acuerdo con que hay que compartir, porque nuestros ancestros lucharon y compartieron todo lo que tenían los unos con los otros, porque eran el único método de supervivencia que tenían, porque no había nada. Excepto cuando yo la pesca, no había nada más. Muy bien, Magda, muchísimas gracias. Yolanda, que está también al lado del micro, ella me enseñó unas fotos muy curiosas, y me gustaría que contaras la historia de Yolanda, porque es curioso que cuando eras pequeñita, que ni siquiera tenías relación con Canarias, tu madre se había tenido, ya tu madre te vestía de traje típico canario, ¿no? Cuéntanos, sí, un poquito, Yolanda. Pues mira, te lo voy a contar. Yo era tan chiquitita que, como todas mis amigas se vestía, yo lloraba de lágrimas, y un día me pusieron de vestida de canaria, me pusieron mi zapatito de charol con mis calcetines, y así fue. Y luego, más tarde, mis hermanos, tengo uno en Güímeo, el otro en Lanzarote, nacieron aquí porque vinieron con una amistad grandísima aquí, que tenía muchos amigos. Nacieron dos hermanos en Güímeo y en Las Palmas. Y entonces, cuando se murió, le pusieron enseguida los papeles para los dos de Almería, porque somos de Almería. ¿Y para ti? El año pasado me lo pasé súper bien, el día 30 de Canarias. Este año pienso también de ir, pero Dolores es muy típica, se va a vestir como siempre, y ella me pregunta, ¿vístete? Digo, yo no tengo ganas, a mi edad ya no quiero hacerlo, y me lo pasaré bien a esta costumbre, porque tenéis unas costumbres, y en las penínsulas hay otras costumbres y otras cosas en todos los sitios, y lo pasamos bien, nada más. Gracias, Yolanda. El amigo Santi también, aparte de leernos una receta canaria luego, supongo que también disfrutará a su manera el Día de Canarias, ¿verdad? Claro que sí, con las playas y todo, los senderos y todo. Yo quería decir que el Día Mundial de Canarias es muy importante, porque sacamos todos nuestros productos, las batatas, los higos, muchos productos, y y tenemos que sacar lo mejor de cada uno, de cada... un poco nervioso. No pasa nada, Santi, es normal. Esos son los nervios del directo. Amiga Fadila, tú eres marroquí, pero estás en Canarias, entonces me gustaría saber cómo celebra una marroquí, que es canaria ya porque lleva muchos años aquí, el Día de Canarias, porque también tienes hijos, que tendrás que vestirlos de típico, además, y cómo lo celebra un marroquí el Día de Canarias, Fadila. Pégate al micro porque se te oiga. Sí, yo como estuve muchos años aquí, yo me siento como una canaria, y yo felicito a los canarios, y les digo que Canarias dio un salto grande, que estoy muy orgullosa de estar aquí. ¿Sí? Sí. ¿Y te vas a vestir de típica y eso o tanto no? No, yo nunca me he visto. Mis hijos sí se visten porque nacieron aquí en Canarias. Ah, ¿y ya sabes hacer comida canaria, Fadila, o todavía no? No, la paparrugada sí me sale bien. Ah, por lo menos. Solo falta el mojito, ¿no? Muchas gracias, Fadila. Gracias. También tengo a Zoraida por aquí, que bueno, que también celebrará porque tiene hijos pequeños y ella misma también disfrutará del Día de Canarias, supongo, ¿verdad? Hijos pequeños no tengo mucho, ya son grandes ya. Ajá. ¿Cómo pero celebras el Día Canario, Zoraida? Yo lo celebro en el Rancho Texas y mañana. ¡Oh, qué bueno, eh! ¡Ah, qué va ahí con la gente del cribo! Es claro, otra cosa. Hemos ido muchas veces. Pero sí, a mí me gusta el Día de Canarias porque estamos en familia y con amigos y eso. Y comemos estos típicos platos tan deliciosos. Muchas gracias, Zoraida. Me queda escuchar a Juana también, que Juana pues ha preparado un escrito también sobre el Día Canario que me gustaría que leyera. Adelante, Juana. Buenas tardes. Pégate al micro, Juana, un poquillo. Para que buenas tardes. Ahí está. El Día de Canarias es el 30 de mayo. Es un acontecimiento muy importante. Antes las personas vestían de campesinas para trabajar la tierra. Se plantaba cebollinos, se ayudaban los unos a los otros. Es decir, había amistad entre los vecinos. También se hacían fiestas como el baile del candil. Las mujeres y los hombres se vestían de trajes típicos. Y las mujeres llevaban un candil. La comida era casera. Se hacía mantecado, mismos quesos, rangollos y muchas cosas más. En las fiestas principales se hacía una comida para toda la familia. Nos reuníamos y lo pasamos bien. El Día de Canarias la persona lo pasa muy bien y disfruta del Día de Canarias. Hoy se pasa de otra manera diferente de los tiempos de antes. Muy bien, gracias Juan. Y por último vamos a escuchar a Javier Casal. Hola, que buenos es un, días. Con perdón por la palabra, un godo que está con sí, nosotros sí, hoy. Pero bueno, no hay que llamarlo godo, porque ya... No. Los godos es cuando Alberto, hablamos despectivamente Alberto, de los peninsulares. Alberto, perdona. Me es indiferente y te voy a decir el porqué. Soy gallego de nacimiento y canario de adopción. Fíjese. ¿Vale? Uh-huh. Porque con 4 años que ya casi llevo en la isla, este pasado año... El que viene ahora para el próximo día de la celebración del Día de Canarias, es decir, los últimos 2 años para mí, el pasado y el que viene, lo que queda por venir, vamos, va a ser que para mí es algo muy intenso. A mí el folclore canario me encanta, las costumbres, o sea, en definitiva, y para no alargarme mucho, el a mí venir a parar a Lanzarote, a las Canarias, es un regalo, y cada día para mí es una fiesta. Muy bien, muchas gracias. Bonita reflexión. Pues seguimos con la Ovejita Negra. Gracias. Thank you. Hombre, en este caso no podemos poner la sintonía de la Pantera Rosa, porque no pega, o la de Elena Santoña de Siempre que vuelves a casa. Pero bueno, vamos a seguir con música canaria, que es lo que toca hoy. Pero sí que estamos dentro del Rincón de la Ilusión y sus diferentes partes. Como saben, la primera es la adivinanza. Así que adelante, compañero. Vamos, Leandro. El mar es muy importante. En algunos sitios se especializan en hacerlo. Al turista le gusta mucho. Los canarios lo comen con orgullo. Es propio de Canarias. Se hace de cereales. El que queda suele repartir. Pégate al micro, Mari Carmen, si no, no se te oye. El gozo y el queso lo acompañan. Actualmente se comercializa en distintos sitios. La digestión es pesada, se come mucho. Es un primer plato. Se suele acompañar con mojo verde y rojo. Sus componentes son naturales. Está en vías de extinción. Lleva pescado. Receta canaria. ¡El sancocho! Santi, no se te oye. Santi, y seguimos con Cocina Canaria. Santi, cuando quieras, creo que nos vas a preparar unos tollos, me parece, ¿no? Sí, tollos en salsa, señora. Adelante, compañero. Pues los ingredientes para tollos en salsa son los siguientes. Un kilo de tollo, 600 gramos de tomate, 300 gramos de cebolla, una cucharada de pimentón, un chorro de vinagre, una cabeza de ajo, una hoja de laurel, un manojo de tomillo, un poco de sal, dos cucharadas de azafrán, un chorrito de aceite y pimienta al gusto. Paso. Ponemos los tollos en remojo la víspera de la elaboración de la receta. Cambiaremos el agua y los lavaremos bien antes de cocinarlos. Para preparar la salsa se fríen los ajos. Añadimos la cebolla picada y el tomillo y el laurel. Lo dejamos cuajar. Luego añadimos el pimiento, los tomates escalfados sin semillas. Hecha la salsa, se agregan los tollos cortados. Se cubren con agua y le ponemos un chorro de vinagre, pimienta roja y sal. Durante este tiempo señalado, una vez pasado este tiempo, estarán listos para comer. Y si los acompañamos por un buen vino tinto canario, mejor. Muchas gracias, Santi. Repite los ingredientes, si te parece. Pues voy a repetir los ingredientes de tollos en salsa. Un kilo de tollo, 600 gramos de tomate, 300 gramos de cebolla, una cucharada de pimentón, un chorro de vinagre, una cabeza de ajo, una hoja de laurel, un manojo de tomillo, un poco de sal, dos cucharadas de azafrán, un chorrito de aceite y pimienta al gusto. Muchas gracias, Santi. Pasamos a la compañera Mari Carmen, que ha preparado, fíjense ustedes, que estaba yo pensando, esta mañana hablar de deportes autóctonos o hablar del deporte canario en general. Y parece ser que Mari Carmen me leyó el pensamiento, no sé cómo lo hizo, pero cuando llegué a la radio lo tenía preparado. Así que se lo agradezco a Mari Carmen de que lo haya preparado. Cuando quieras, compañera. Pues bien, como tú dices, vamos a hablar ahora de los deportes canarios y entre ellos tenemos pues la bola canaria, tenemos también el levantamiento de piedra, el levantamiento de arado, la lucha canaria, la pelota a mano, el senderismo que ahora está muy de moda, la vela latina, el fútbol y esto todo entre otros deportes. El canario siempre ha sido una persona amante al deporte. Y así lo demuestran las distintas modalidades, quizás porque en el fondo nos falta más actividades donde recrearnos. Lo más sobresaliente, como dije antes, pues la lucha canaria, la vela latina, el senderismo, etcétera. Entenderemos por juego las diferentes actividades recreativas organizadas, que son una muestra más de las ideas, comportamientos y organizaciones propias del ser humano, de sus grupos y sociedades. Algunos vienen de tiempos remotos y de culturas alejadas, pero ante todo se pretende acercar a los jóvenes a fomentar los conocimientos de la cultura canaria a través de algunos deportes y juegos autóctonos. Como dije antes también, con el tiempo se ha ido perdiendo algunos de nuestros deportes, pero los jóvenes, es verdad, sobre todo los infantiles, vienen pisando fuerte con los juegos el deporte del pañolito y el teje. Y con todo esto, pues creo que queda dicho todo lo de deporte canario. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Nos quedaba escuchar al concejal de festejos del Ayuntamiento de Tías, porque también recuerden que nos estamos escuchando en Radio Municipal de Tías y, bueno, por deferencia, por supuesto, y porque nos interesa también el Ayuntamiento de Tías y lo que para ellos van a hacer por el Día de Canarias, hemos contactado con Kiko, que es el concejal de festejos del Ayuntamiento de Tías. Buenos días, Kiko. Casi no entramos, ¿eh? Muy buenos días. Nos ha costado ponernos de acuerdo, pero aquí estamos. La verdad que esto del post-elecciones, pues me imagino que estarán muy ocupados en debates, en cosas, en negociaciones, así que es normal que cueste un poquito hablar con ustedes, pero gracias a Dios lo hemos conseguido. Don Kiko, cuéntenos qué va a hacer el Ayuntamiento de Tías para el Día de Canarias, hombre. Bueno, desde el Ayuntamiento de Tías para el Día Canarias, los queremos invitar a todos a que se nos acerquen a la Plaza del Varadero de Puerto del Carmen, lo que va a ser el sábado por la tarde, donde tenemos diferentes actividades, pues con juegos autóctonos como puede ser la bola, tendremos también lo que es lucha canaria y tendremos pues diferentes parrandas y diferentes grupos del folclore del municipio y de la isla para disfrutar de lo que es una tarde-noche en la Plaza del Varadero. ¿A qué hora empieza, Kiko? Y empezaremos sobre las 5 de la tarde, 4 y media, 5 de la tarde, con los diferentes juegos autóctonos para luego seguir con la lucha canaria y terminar, como bien dije antes, con las diferentes parrandas y diferentes grupos. Además, Kiko, que ustedes tienen la suerte de contar con los turistas de Puerto del Carmen y supongo que, claro, para la gente oriunda de Puerto del Carmen y de Tía está hecho el tenderete, pero también quieren que los visitantes disfruten de ello también, ¿no? Y aprendan de nuestras tradiciones y cultura, ¿no? Como bien dices, se nos une lo que es la parte residente con la parte turística, por eso elegir lo que es la Plaza de Varadero de Puerto del Carmen, porque al final también es una promoción cultural del municipio de Tías y una promoción cultural de lo que es el arraigo de Canarias, sobre todo en este día 30 de mayo. Pues intentamos que sean muchos los que se nos acerquen a la Plaza de Varadero, pues a disfrutar de esas horas de tarde, de noche, de cada una de las actividades que se vayan a desarrollar. Pues don Kiko Aparicio es el apellido, ¿verdad? No me equivoco. No te equivocas. Don Kiko Aparicio, le dejamos descansar ya porque ya está bien. Siga trabajando para el ayuntamiento porque ya está bien de intervenciones en radio. Así que le damos las gracias por aguantar ese dos minutitos, tres minutitos con nosotros, porque supongo que estará muy liado y que sepa que se está escuchando también en Radio Tías y en Radio Teguise. Así que muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. Gracias a ustedes por contar, hasta que ustedes, cuando ustedes quieran, pues aquí estaremos por difundir lo que es cada una de las actividades, sean culturales, musicales, deportivas, que se celebren en cada uno de los municipios. Y además que Radio Municipal de Tías siempre se porta muy bien con nosotros y así como Radio Teguise. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Se sonroja el risco de Famara al caer el sol que tras el pico colorado se esconde. Mientras, el viento levanta la bruma de su cama y los alisios transportan la noche hasta la villa abrigada por Santa Bárbara. Se llenan de luz calles empedradas y terrazas por donde caminan de la mano la cultura y la añoranza. Conmigo a la noche blanca. Seguimos con lo que hemos preparado para este Día Especial de Canarias. Javier Casal, la semana pasada te encomendé una misión, ¿verdad? Pues misión yo creo que va a ser cumplida. Muy bien, me alegro. Hoy nuestra sección de cine traemos una película, producto nacional, esto de entrada, pero aquí agárrese la sorpresa, íntegramente rodada en Lanzarote. ¿La viste al final, Javier? Pues va a ser que no fue posible, Alberto, porque digamos que vía internet no, y esto es una película que encontrar en un videoclub a día de hoy es difícil desde conseguirlo, que fue sí. puesta en o sea, desde que fue lanzada comercialmente, va a ser que no es posible. Seguro que ahora estate pendiente porque seguramente en estos días, no estaré lo sé, atento porque el perdón, fin de Alberto, semana seguramente la televisión canaria la tendrá entre sus películas para poner, así que intenta mirar a ver qué es la programación. Solo la sinopsis, si nos fuéramos un poquito de la crítica, es súper atractiva. Uh-huh. ¿Mm? Te va, digamos, a gustar. Adelante, Javier. Sí, te intentaré informado. Vamos a ver, esta película es una película que ahora mismo, digamos que fue así, por dar unos datos de entrada, un debut de Goya Toledo aquí en su tierra natal, y es basado en la novela de Rafael Arozarena, ¿lo he leído bien? Sí, señor. Vale. La película es protagonizada por Carmelo Gómez, Goya Toledo y Ian Glen. Fermín, Carmelo Gómez, médico vasco, llega a Lanzarote, conoce a una chica llamada Maralía, Goya Toledo, se enamoran, él en silencio. Sí. Un día aparece un apuesto inglés llamado Beltrán Ian Glen que se ganará el amor de Maralía y desatará la ira de Fermín. Quien conducirá a los enamorados a la desgracia, destruyéndose él mismo y convirtiéndose Fermín en otra clase de persona, capaz de llegar a matar por amor. Como bien decíamos, está basada en una novela homónima de Rafael Arozarena, que antes de la novela Maralía escribió un romance titulado María la de Femés. El título de la obra establece una relación entre Mara, la diosa de la pasión, y María, la protagonista que es deseada por todos los hombres del pueblo. Duerme Femés y en el silencio. Aquí amablemente nuestro técnico nos ha puesto un temita de Pedro Guerra, que también damos este dato. Es el íntegro compositor de toda la banda sonora. Este canario tinerfeño de nacimiento se hace cargo de una banda sonora que esta sí he tenido tiempo de escuchar, Alberto. Excepcional. Muy bonita. De arriba abajo, no hay desperdicio. La verdad es que sí. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Escuchamos la canción principal de Maralía. María, Maralía. Todo se esconde, solo lava el sol cuando amanece. Duerme Femés, se para el tiempo y el dolor te quema como el fuego. Nada se podía comparar a esa mujer, Maralía. María, Maralía, Maralía, María, María. Y qué mejor que terminar este especial, Ovejita Negra. Yo estaría aquí dos horas o tres, Raúl, tú lo sabes, me conoces, pero no puede ser. No puede ser, primero porque nos tenemos que ir, y si no, muchos de los que están aquí nos matan, porque me he comprometido a estar una hora en el cribo, y así va a ser. Y sobre todo porque Radio Municipal de Teguise y Radio Municipal de Tías tienen que seguir con su programación. Así que vamos a terminar con una reflexión que ha hecho Dulce sobre el Día de Canarias. Se ha buscado muchísima información en libros, en internet y demás, y esto es lo que ha encontrado y lo que ha querido decir a los oyentes de La Ovejita Negra. Adelante, Dulce. Yo comentar con lo que estábamos diciendo antes del cine, que yo vi la película Mararía y no tiene desperdicio ninguno. Bueno, un conjunto de 7 islas y 6 islotes forman el archipiélago canario, situado a 97 kilómetros del continente africano. Las islas son El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. Al norte de este último se encuentra el archipiélago Chinijo, con 5 islotes: La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste, y 2 kilómetros al noroeste de Fuerteventura está el islote de Lobo. Canarias es una comunidad autónoma de España, organizada a través de un gobierno autónomo, poder ejecutivo, representado por el presidente, y un parlamento regional, poder legislativo. Además, cada isla tiene otro nivel administrativo llamado cabildo insular. La capital es compartida entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. La superficie total de Canarias es de 7.446 kilómetros cuadrados, siendo la isla mayor, de mayor dimensión, Tenerife, y la más pequeña, El Hierro. Las islas son de carácter volcánico. El entorno natural privilegiado de Canarias le ha valido el reconocimiento de la UNESCO como reserva de la biosfera en 3 de sus islas: Lanzarote, El Hierro y La Palma, y una gran parte de Gran Canaria. Otras menciones tienen los parques nacionales de Garajonay, el Teide, el Parque Nacional de Timanfaya, Patrimonio de la Humanidad. Las islas cuentan con 141 espacios protegidos, de los 4 son parques nacionales y otros de interés científico. Todo esto se hace referencia a las diferentes gamas de paisajes. Todos los paisajes se conjugan en Canarias, desde montañas, volcanes, cascadas, acantilados, barrancos, bosques de laurisilva exclusivos de esta región, lagos, sabina, hasta dunas. En Canarias se destaca la agradable temperatura, que tiene un clima subtropical, con diferencias climáticas y microclimas. Debido a la influencia de los vientos alisios, la desigualdad de altitud y el tacto se modificarán. Así se va del agradable calor del litoral a la humedad de los valles, sumando la aridez de las costas para encontrar un mar de nubes. La variedad de ecosistemas y microclimas favorecen la existencia de diversas especies, muchas de ellas protegidas, como la paloma de la urisilva, rabiche y turqués, el lagarto llamado tizón, el pinzón azul o el águila pescador, y también el guirre. La riqueza multicultural de las Canarias nos habla de la cultura mítica del pueblo guanche, de la herencia colonial española, así como de la influencia de otras culturas que ha dejado su huella en la identidad del pueblo canario, y lo que nos muestran sus costumbres y tradiciones, que aún se mantienen vivas, junto a nosotros, como es el juego, como la lucha canaria o las romerías, las fiestas del Corpus, los carnavales y su cocina, con un matiz autóctono y contemporáneo. La cocina es una dieta rica y variada. Se comía carne de cabra, gofio, la leche y el queso, los moluscos y pescados, la fruta y la miel. Aunque se conocían las habas y el trigo, la cebada era lo que más se usaba. Se tostaba y luego se molía, obteniéndose así el gofio. Las Islas Canarias tienen un magnetismo que seduce por su encanto natural. Muy bien. Pues aquí terminamos este especial Día de Canarias. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos con un fuerte aplauso a todos. porque ha sido un programa muy especial, como siempre, para todos nosotros y espero que para todos ustedes, los oyentes también. Muchísimas gracias al control técnico Raúl Prada por dejarnos los estudios de Radio Municipal de Teguise. Muchísimas gracias a Ruiz, que desde aquí no lo vemos, pero seguro que también está controlando el tema desde Radio Municipal de Tía. Y a ustedes, los oyentes de La Ovejita Negra, recuerden, este programa se podrá oír, como siempre, en las radios usuarias de este programa, que son Radio Municipal de Teguise, Radio Municipal de Tía, Onda Insular y también Ondas Yaiza. Muchísimas gracias, buenos días y feliz Día de Canarias. Adiós. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor.